Comunicado público. Los presos políticos y presos sociales recluidos en el patio número 3 de la Penitenciaría Nacional de Palo Gordo en Girón, San Pedro, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional las organizaciones defensoras de los derechos humanos que debido a la constante y sistemática violación de los derechos humanos en esta penitenciaría, nos abstenemos de participar en la farsa que ha montado el director de este establecimiento con el llamado Comité de Derechos Humanos, que no es otra cosa que un falso positivo. La administración nos ha permitido en los últimos años la reunión periódica del Comité de Derechos Humanos en pleno, como lo estipula la norma, a fin de que el comité elabore y presente un plan de trabajo y de propuestas a la administración acerca de las problemáticas y necesidades de los reclusos. Hace más de 2 años la administración de este penal no realiza sesiones de Comité de Derechos Humanos, como lo ordena la ley, sino que escoge al azar a conveniencia a sus miembros y la presencia del Ministerio Público como garante de las elecciones, con lo cual se ha desactivado el Comité de Derechos Humanos, creando un grupo de internos sumisos e incompetentes que no representan a nadie. Tercero, la administración reúne a este grupo de internos para ordenarles a través suyo toda la comunidad de decisiones, cerrando toda posibilidad de discusión, debate y propuesta de los internos. Un ejemplo de esta situación es el tema de visita especial del Día de las Madres, donde el director, el teniente David Alexander Álvarez, reúne al Comité de Derechos Humanos para informarles que la visita especial será de 6 horas, de 9 a 3, y ante la propuesta del representante del patio número 3, que la visita sea de 8 horas, de 8 a 4 p.m., el director se opone rotundamente. Si quiere estudiar la propuesta y advierte, será de 6 horas, y si no les gusta así, una visita especial. No conforme con esto, a través del dragoneante Bernal, cónsul de Derechos Humanos, adelanta una campaña en todos los patios del penal en contra del patio número 3, diciendo que no habrá visita especial porque el patio número 3 se opone a la visita especial, generando una situación peligrosa para la población del patio número 3. Se ha vuelto costumbre de las esporádicas reuniones del Comité de Derechos Humanos que el teniente Álvarez arremeta con insultos y regaños contra el representante del patio número 3, porque según él, los de este patio, entre ellos, joden mucho. La figura de Comité de Derechos Humanos solo es tenido en cuenta por la administración para presentarse ante el Ministerio Público como garante de los derechos humanos, cuando en la práctica el cuerpo de custodia y vigilancia arremete constantemente contra los derechos fundamentales de los reclusos. Jamás la administración ha investigado ni denunciado las gasteras y torturas que a diario ejecuta la Guardia Penitenciaria. Un ejemplo de ello son los hechos ocurridos el 30 de abril en el patio 10B, donde la Guardia arremetió a punta de gas y garrote contra quienes exigían los servicios médicos. Esa agresión dejó varios presos lesionados. Allí estuvo presente el señor cónsul de Derechos Humanos, el dragoneante Bernal, y no precisamente como garante de que no se vulneraran los derechos de los reclusos. Quinto, tampoco existen garantías por parte de la Defensoría ni de la Procuraduría Delegada para las Cárceles, pues no exigen a la administración el funcionamiento pleno del Comité de Derechos Humanos. En este penal, de hecho, estos organismos de control se han alineado con la administración, tomando parte en cuestionamientos contra los presos, cuando tratamos de que el IPES nos garantice condiciones dignas de cautiverio. No son imparciales, los ponen en desventaja al participar en reuniones que se realizan esta vez. Por ejemplo, en reuniones realizadas el mes de abril 11 del 2012, el señor César Pavón, delegado de la Procuraduría para la Cárcel, le pidió al delegado del patio número 3 que no presentaran tantos derechos de petición, porque la doctora Débora Rincón se de que presentábamos muchos derechos de petición, sin tener en cuenta el doctor Pavón que ante la vulneración de derechos humanos, la negligencia y la intolerancia del teniente y su administración. La única herramienta que nos queda es solicitar y denunciar ante la misma dirección condiciones indignas de cautiverio, lo que se traduce en garantías y respeto a nuestros derechos. Petición concreta. Primero, solicitamos al Defensor Nacional del Pueblo, al Procurador General de la Nación, a la Dirección General del IPEC, ordenan que corresponda garantizar el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos del Spam Girón. Segundo, se realice de manera democrática la elección un representante por cada patio, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personera de Girón. Tercero, que se garantice una reunión semanal del Comité de Derechos Humanos en pleno y mínimo una reunión mensual ante el Comité y la Dirección Penal. Cuarto, que el Cónsul de Derechos Humanos sea el subdirector del penal y no un dragoneante. Quinto, que el Ministerio Público acompañe las reuniones entre la Administración y el Comité de Derechos Humanos. Sexto, que la Administración garantice el material logístico para el funcionamiento del Comité. Prisión de Girón, 2012.